Carlos Tevez, bueno, el lleno de la cancha de Boca hoy. Cada uno va a dar su opinión de lo que interpreta que ha ocurrido hasta. La cancha ha cerrado sus puertas, no entra una persona más y todavía había muchísima gente. Por suerte da la sensación que alrededor de las 3, 4 de la tarde y en este momento entraban antes de las 6 a ser saludados y vivados, repito, por una bombonera que explotaba y que en este momento da la sensación tranquilamente se dirigen cada uno de vuelta a sus hogares. Nosotros tenemos una mesa muy completa, está el querido Omar Labruna, pero queremos darle ya paso a ese soldado de Bransen 805. Tato, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo te va? Fuerte abrazo para vos y para todos por allá. Vos muy bien relatabas todo lo que fue pasando a lo largo de las horas. Ya cuando esta mañana, justamente Lucas Beltramo me mandaba una foto de hinchas muy temprano cerca de la bombonera, y uno cuando recorría cada rincón a cuadras del estadio con hinchas que habían llegado 6 de la mañana, 4 de la mañana, 7, 8 y así sucesivamente, uno iba viendo que este bombonerazo iba a ser como se dio, con mucha gente adentro y con mucha gente más afuera, muchos queriendo ingresar, queriendo acceder al estadio sin poder hacerlo. Hasta por momento hubo disturbios que pudo controlar la policía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy la gente se brindó, alentó, apoyó y el jugador de Boca pudo disfrutar en ese entrenamiento a puertas abiertas, donde hicieron una actividad más recreativa que formal, de todo lo que tenía que ver justamente con ese marco, un marco más que especial. Y así se fueron. El momento en el que vos recién también bien contabas, ese hincha se metía al campo de juego, que era controlado por la gente de seguridad privada del club, pero cuando Tevez vio esa situación, porque ya la policía de la infantería se lo estaba llevando detenido, se acercó, lo buscó, lo llevó hasta la mitad de la cancha, le cambió su buzo por la gorra que tenía, o sea, el buzo de Tevez por la gorra que tenía este hincha que se había metido rápidamente para saludarlos, lo llevó al centro del campo de juego, todos los jugadores también lo abrazaron y se retiró, entendiendo que era una fiesta del hincha de Boca, brindándole todo su cariño al jugador Zeneise. Y el jugador Zeneise lo codificó de esa manera. Después, uno viendo el momento en el que cuando terminó todo, la actividad recreativa, se iban hacia una de las áreas a saludar, a la otra, fue primero a la sur, después a la norte, y llegando al túnel, como que no se querían ir del campo de juego para ver todos los jugadores, y aplausos también de los jugadores hacia los hinchas, tiene que ver justamente con el agradecimiento. Acá no hablaron los jugadores formalmente. Al pasar Guillermo dijo, impresionante lo de la gente de Boca, y así se retiraron. Ya el plantel se está yendo hacia el hotel para descansar porque hoy se concentran para esperar el partido del día sábado. Mañana práctica que será puertas cerradas, un táctico seguramente, donde Guillermo va a empezar a definir el once inicial para visitar a River. Todavía el hermetismo que logró Boca no nos permite el once inicial. Hoy hasta en estas últimas horas se escuchaba que nuevamente existe la duda en el lateral derecho. Parece que ahora la ventaja la tiene Jara. Adelante no hay definiciones si es Zárate, si es Tevez, el doble 9. Aparentemente Villa estaría confirmado. Bueno, mira, te cuento, Diego. Guillermo, en esa práctica formal, en esa práctica que nosotros no vimos, ahí dispuso que arranque Andrada, después lo puso un rato a Rossi, que arranque Jara, después lo ubicó a Buffarini, y por sobre todas las cosas, para reemplazar a Pavón, que hoy trabajó aparte, no participó ni de la parte recreativa en la bombonera, aunque esté concentrado, no llega al partido del día sábado, no está para jugar. Primero arrancó con Almendra, después ubicó a Tevez, y terminó jugando con Zárate. O sea, para pasar el limpio. Andrada, Jara, Izquierdos, Magallano, Laza, Barrios, delante de los centrales. Y ahí arrancó con Nández, Pablo Pérez, Almendra, Villa y Guanchope Ávila. Después ubicó en esa zona ofensiva a Tevez en lugar de Almendra, por lo que la mitad de la cancha empezó a formarse más con Nández, con Pablo Pérez, Villa, Tevez y Guanchope, un 4-4-2, formándolo con varios, ¿no? Un poquito más adelantado, haciendo una línea de 4. Y terminó con Zárate por Tevez, buscando justamente en el sector ofensivo seguir con el 4-4-2. Creo que hoy son los tres candidatos más potables para reemplazarlo a Pavón, sin olvidarme de Cardona, sin olvidarme de Benedetto o de Gago mismo. Pero es lo que viene probando el entrenador. Veremos por quién se decide, porque creo que de aquí al sábado vamos a terminar de saber quién será el que va a jugar en lugar justamente de Cristian Pavón. Bueno, el último movimiento con características tácticas es mañana por la mañana, mañana por la tarde. Sí, mañana por la mañana el plantel va a la concentración, cenará ahí, descansará, vendrá en ómnibus este viernes, se van a entrenar a puertas cerradas. Ahí seguramente Guillermo va a desplegar el 11 en el campo de juego, va a definir el 11 en la pelota detenida y va a resolver quiénes van a jugar con River el día sábado. A no ser que siga teniendo alguna duda y que mañana también en el táctico pruebe con varias opciones para definir todo el sábado. Que no lo veo algo descabellado y que para mí puede ser algo muy probable que mañana también el entrenador en la pelota detenida y en el táctico, en la disposición del equipo, ponga las piezas de algunos jugadores en diferentes lugares para después definirse por quién, para que el día sábado sepamos realmente quiénes van a jugar con River en el Monumental. Hoy también oía, durante el transcurrir de las horas, que Pavón se puede jugar un último boleto. ¿Es real esta posibilidad? ¿Y él quiere? Mirá, voy a contar qué pasó esta semana. Cuando yo lo descarté, por información que tengo, tuve una charla con Cristian Pavón y me dijo, yo quiero arriesgar, quiero probar, me estoy sintiendo bien. Nunca me había desgarrado, o sea, no sabía lo que era un desgarro. Pavón como que va teniendo esa confianza, ¿no?, de que podría jugar o podría comenzar justamente a jugar, pero el cuerpo médico no quiere saber nada, el cuerpo técnico, si no está al 100%, tampoco lo quiere poner, porque entiende que para el encuentro del sábado quiere tener futbolistas al 100%, a todos, ¿eh? Aquel que no esté así no va a jugar y se va a quedar afuera seguramente del partido del sábado. Pero en este caso, con respecto a Pavón, yo creo que no. Yo creo que lo tenemos que seguir descartando y que no va a jugar. Bueno, Tato querido, nosotros seguimos con las imágenes, te liberamos hasta que por ahí decidas. Dale. Alguna nueva intervención, si es que ocurre algo por ahí. Dale, cualquier cosa los llamo. Bueno, ahí estaba, Tato Aguilera desde la Bombonera, donde lentamente se empieza a desconcentrar el público. Nosotros tenemos recién llegado a Lucas Beltramo, que viene de esa zona que estaba más contaminada, más llena de autos que nunca, ¿no? Sí, y además con marchas, también. El escenario habitual del centro porteño, a esto se le tenía que sumar la desconcentración de la Bombonera. Se estipula que además de las 50.000 personas que aproximadamente había en la cancha, unas 20.000, 25.000 quedaron afuera. Y lo más importante de todo esto es que más allá de que hubo, obviamente, en algún momento hubo algunas corridas, gente que saltó los monientes cuando vio que la policía decía no puede entrar más nadie, la desconcentración hasta ahora, la información que hay, fue pacífica. Y eso realmente es muy bueno. Porque el hincha de Boca, que te diría, del 100% que estaba en la cancha, un 80% era gente que hace años que no podía ir a la Bombonera. Y que si fue una vez, fue para recibir a Tevez, fue por el día del hincha de Boca, pero ver a todos los jugadores pateando una pelota, te diría que hace varios años que no lo pueden ver. Y yo creo que esa energía, lo escuché a Mauro Zárate, que pudo hablar hace un instante, esa energía el jugador de Boca la recibió. ¿Hay algún bilardista acá en la sala? Nico, tal vez lo más cercano al bilardismo. Y si no hay muchos bilardistas, todos conocemos un poco la liturgia bilardista. Es medio Muffetti todo esto. Un bilardista te diría, es medio mufa esto todo es un esto. Es medio mufa. A ver, cuando hacen para, déjame terminar. Cuando hacen una divertida primera intervención de Glide, es divertida. Yo en la tele digo, para, a ver qué va a decir, porque es interesante. Gringo, ¿vos te quejaste de Gallardo festejando? Yo vi una símil vuelta olímpica, me pareció. O me van a los cuatro pasadas. Decidiste jugar fuerte hoy. Acá, gringo, te está empatando Glide, porque así como a Gallardo se le reprochó que vamos a dar la vuelta en el Monumental, acá también cantan que vamos a dar la vuelta en el Monumental. Canta la gente, ¿eh? No cantan los jugadores. A mí me parece. Y si cantan los jugadores tampoco está mal. No, Gallardo exageró. No. Para mí exageró. Esto me gusta. Acá hicieron una especie de vuelta caminando para saludar a toda la cancha. Claro. Plateas, populares. No es una vuelta olímpica de ninguna manera. A mí me parece fantástico. Es más, esto me parece una idea brillante. Gringo, estuviste muy bien lo que dijiste. Cuando se hace el banderazo, es mejor esto que un banderazo. Gringo, estuviste muy bien lo que dijiste. Los jugadores de Boca se preocuparon por no tentarse y ponerse a cantar con los hinchas. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa la...? ¿La palabra mufa? ¿Por qué? A ver, yo no creo en la mufa, pero para la gente que cree... ¿No crees cómo decir que es medio mufa? Porque yo no creo en la mufa, pero para la gente que cree... Vení para analizar. Hay que ver esto, si tienen toda esta confianza que... Porque la gente va, pero hay que ver si tienen la confianza. ¿A qué llamas confianza? Y porque saben que enfrentan siempre a un River que últimamente le... Estás ganador, la Luna, ¿eh? Mira, Omar. Omar, estás ganador, estás confiado. Basate en argumentos para entender por qué River va ganador al Monumental. Yo creo porque River... Hablale al soberano, hablale a esa cámara al soberano. De la era de Gallardo ganó el 80% de las finales. Creo que en el Monumental no podemos perder una final. Creo que River tiene más elaboración de juego, con todo el respeto que me merece Boca porque es una final y llegaron los dos mejores equipos, pero creo que River está dos escalones por encima. Upa. Más allá que sea una final. Omar, hacer silencio ahora. ¿Por qué van mis compañeros que van a refutar todo esto que me vienen refutando a mí? Yo digo lo mismo que vos. Yo tengo confianza en mi equipo, muchísima. Sí. Tengo confianza en los goleadores de Boca, muchísima. Tengo confianza en que esta energía se va a trasladar al ímpetu de los jugadores, muchísimo. Pero coincido en todo lo que dijiste vos. Esto no juegue. Ahora, acá hay los colegas, ahora te van a decir a vos por qué para ellos Boca y River llegan 50-50. Porque revisás los goleadores que tiene River en la Superliga y nadie supera los dos goles. Nadie supera los dos goles. No sabemos. Mucho suplente. Nadie, no sabemos, los goleadores de River supera los dos mucho goles. Mucho partido con suplente. ¿Tiene gol Prato? Poco. ¿Tiene gol Pitti Martínez? Lo justo y necesario. No, ¿y cómo llegaba a la final? No pensé vivir para escuchar a Gringo Cicolani bajando en un cambio de la bruna sobre River. No pensé vivir para ¿tiene eso. ¿Tiene gol Nacho Fernández? Poco. ¿Y cómo tiene gol River Palacios, a la final entonces? A River, que juega bárbaro colectivamente, que juega fenomenal, sí, le falta gol. No es verdad. Y Boca, es verdad. De la nada. Es verdad que los delanteros de Boca tienen mucho más gol que los delanteros. No es que le falte gol a River, creo que a River le falta más concretar todas las chances que genera. Y si un equipo genera chances, porque en cualquier momento te va a castigar. Muy bien, totalmente. Porque nadie dijo que más allá de Rossi, River en la cancha de Boca no estuvo lo suficientemente preciso en el último pase. Totalmente. Si no hacía tres goles en el primer tiempo. Sí, además, las dos cosas se dieron. No estuvo preciso y Rossi exactamente tuvo... Exactamente. Pero además, Diego, ¿por qué decimos? Hay un montón de partidos que si revisamos un poquito el archivo, tanto de la Superliga como en Copa Libertadores, donde a River le ha costado una enormidad. Hay un agravante. Faltan Scopi y Borré. Sí, está bien. Eso es cierto. Un agravante. Sí. Está bien. Borré no tiene mucho. Pero lo que yo sé es que estás nervioso. Acá el que transmite calma. Acá el hincha de River. ¿Cuántos hinchas tiene River? ¿14, 15? ¿Cuántos tiene? O más. Bueno, todos estos que están mirando Tays Sport en la Argentina, ¿sabés que cuando vos le hablas, cuando habla un Labruna, primero se ponen de pie frente a la tele? Yo imagino en Ferré los hinchas de River se ponen de pie. Sí, y escuchan con calma, vos les transmitís paz. Glide lo mismo. Es un gurú. Glide también. Ahora, se pone de pie. Este chico que está nervioso, calmalo. Piensa igual que la Luna Glide. Transmite calma el cuerpo técnico y este grupo de jugadores. Sí. Porque están acostumbrados, más allá que del rival en este momento sea Boca, están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, este tipo de finales. La capacidad que tiene River para estos enfrentamientos. Después, bueno, hay que ver cómo uno se levanta, cómo encajar. Además, otra cosa. Perdón, les quiero preguntar, porque la verdad me gusta que sigamos hablando un poquitito más de lo que acaba de pasar en la cancha de Boca, porque hay imágenes importantes, no sé si contundentes, en esto que todavía debe pasar por la cabeza de Guillermo Aros Esqueloto en relación al 11. Y digo, yo sé que no que te vas a enojar, pero que por ahí no vas a coincidir. Se mete en el Barcelona un pibe en el medio de entrenamiento, ¿a quién va a buscar? A Messi, sí, claro. Se mete, más allá que todavía no hizo mucha escuela, pero se mete en la Juventus, ¿a quién va a buscar? A Cristiano. Se mete en la cancha de Boca, ¿a quién va a buscar? A Tevez. Y Tevez hace la demostración que hizo hoy. Para mí, Tevez es el capitán de estas semanas de Boca. Es que lo está demostrando así. Tevez Tevez está día tras día cumpliendo cada uno de los requisitos del tipo que además desde lo futbolístico ha mostrado una reacción y que llena cada vez más los casilleros como para estar de entrada. Hoy en el momento, a ver, esto no es por caer a Pablo Pérez, pero en el momento que entró el pibe y había una ronda, normalmente ya te digo, va, corre Messi, corre Ronaldo, corre la figura del equipo que vos te quieras imaginar, corre Griezmann en el Atlético de Madrid. Bueno, acá salió Tevez. Vení, vení. Tac. Habló con Guillermo, habló con Valdecanto, después habló con la policía. El pibe se fue con el buzo, Carlos se quedó con la gorra. Diego. No es en detrimento de la figura de Pablo Pérez, Diego, que lógicamente. Pero ¿cuál es la Diego, no, pero para. ¿Sabes qué pasa? ¿En serio estaban esperando que sea Pablo Pérez el que vaya a hacer el gesto? Déjame decir cosa con respecto a lo que dice. Vos, que es el único club del mundo donde podemos convertir esto en polémica, ¿eh? Tevez, desde mi punto de vista. Pará, pero tenés razón lo que dice. Pero pará, yo no lo estoy polémico. Yo creo que te fue la duda. ¿Qué de lo que pasó es raro? Nada. Lucas, ¿sabés qué? A ver, el símbolo Tevez que te marca Diego. Es probable que vaya al banco en la... Sí, ¿qué tiene de malo? Significa que tiene que jugar. Eso genera polémica. ¿Sabés qué pasa? Pero no, otra vez. Se los expliqué ayer, muchachos. El hincha de Boca lo está... Alguno nunca dejó de adorarlo. Y el que tal vez se sintió un poco herido... Déjame decir algo. Y no sos representativo. Hay otros 15. La soberbia. La soberbia. No, Lucas. Pero vos hablás desde el hincha de Boca entendiendo que todo hincha de Boca... No, yo no te dije nunca que te dije de Boca, no. Y vos estás observando que no. Hugo, es operativo Hugo, clamor por Tevez. Hugo, vos me decís a mí muchas veces aprender a escuchar, aprende a escucharme. Yo nunca te dije que todos los hinchas de Boca lo quieren en el banco. Ayer planteaste eso. En nombre de los hinchas de Boca. No, y te voy a buscar y le voy a pedir a la producción. Por favor, que antes del final del programa ponga que yo dije que hay algunos hinchas de Boca que lo quieren de titular y algunos que lo quieren entrando en el segundo tiempo. Que lo que logró Tevez hoy es que no haya un hincha de Boca que diga lo quiera afuera. Miren esta imagen. Todos los jugadores estaban. En el típico loco, si se quiere, lo agarran la fuerza de seguridad, se lo van a llevar y ahí aparece caminando Tevez. Mirá, levantando la mano. Un poquito de humo ahí. ¿Y quién va atrás? Eso es liderazgo, no liderazgo. Es humo. Y atrás, Guillermo Barros Esqueloto. A la derecha. Agradezcan que hubo una práctica. El otro que había salido disparado también era Guanchope Ávila. Si no estamos hablando de nuevo de Andrado Rossi, agradezcan que hubo un entrenamiento de Boca con hinchas. Pero, a ver, estamos hablando de una de las imágenes que más van a quedar en la retina de todos los hinchas porque pasó una cosa rara, se metió alguien en el... Pero Diego, que no puedo entender desde qué otro lugar se puede tomar como, che, mirá el gesto de Carlos, qué bien la gente. No, ahora, ¿cuál es la duda? Mirá ¿por qué no fue Pablo Pérez? No entiendo. Pero está mal eso que hizo usted. Y sigue. ¿Por qué está mal? Porque ese señor está en un lugar donde no tiene que estar. Porque si no viene otro y dice yo quiero lo mismo. Y viene otro y dice yo quiero lo mismo. Y la policía dice que descontrolás todo. Que descontrolás todo, dice la policía. Si dejo pasar a uno, tuve que pasar a otro. No seas rebuscado. Ese representó a los hinchas de Boca. Pensalo de esa manera. La ley ante todo. No, sé imparcial. Si sería de River, dirías que está bien. Que está mal. Así que sé imparcial. Me acuerdo un entrenamiento antes. Elecciones también. Me acuerdo un entrenamiento antes de Brasil 2014. Que la selección argentina también hizo un entrenamiento a puertas abiertas. También entró un hincha brasileño y Messi. Era un símil Ronaldinho. Bueno, y Messi fue, lo agarró, le dio una remera, hizo todo lo mismo que hizo Carlos Tevez ahora. Muchachos, cuando los jugadores no le dan bola a la gente, dicen que son fríos. Sí, cuando le dan bola a la gente, dicen que sumo. Ponete de acuerdo, Guido Gray. Ponete de acuerdo. La ley ante todo. Esto estuvo buenísimo. Está buenísimo, hizo de Boca. Humaniza a los jugadores. Una demostración popular de Boca. Muchos hinchas, sí, de verdad, Hugo. Porque de verdad es caro. Sí, eso, esto es otro tema que ahora queda periférico. Pero el hincha de Boca y el hincha de River, humilde, que los hay muchos, no pueden ir a la cancha. Es inaccesible. Yo lo que les quiero agregar es que a mí me da la sensación que en este... No, a ver, acá estamos analizando esto que ocurrió en Boca. Entonces digo, en este Boca de momentos, como tiene, hay Racing de momentos, Independiente de momentos. En este Boca de momentos, el Tevez que quedó fuera de la lista en la cancha de Huracán, mejoró. Yo no sé si se toma ese lugar dentro del grupo. Lo que pasa es que las semanas fueron pasando y Tevez fue tomando otro tipo de rol. ¿Por qué? Porque se fue acercando esta fecha gloriosa que es la de poder ser finalista y Tevez lo vive con la magnitud de lo que tiene, pero con la normalidad del tipo que está acostumbrado a este Diego, tipo de historias, como nadie dentro del plantel de Boca. Diego, te le transmite seguridad. Diego, te transmite seguridad. Esto es algo que es el único jugador de Boca. Quiero decir algo. Para mí, sé que me van a saltar a la yugular, pero tengan calma. Nadie en Boca se juega tanto como Tevez el domingo. ¿Es cara o seca? Si le sale bien. Cualquier cosa. Bueno, déjame terminar. Por favor. Te estoy cuidando. Si le sale bien, puede ser el retiro más glorioso que haya soñado Carlos Tevez. Sí, si le sale mal, si Boca pierde a una carrera brillante como la de Tevez, le queda una mancha en lo que puede ser el último partido. La mancha de Boca tocaste a ver finales perdidas. Si pierde, hay clubes que tienen finales perdidas como mancha. Yo fui muy crítico con Tevez. No le adjudiques a Tevez responsabilidades en una derrota. Es el líder de Boca. Igual fue la Es el líder desde afuera, Gris. Sí, es el líder desde afuera. Claro. Igual en este momento tenía que pasar. Es lo más fácil. A ver, ser la bandera o darle la bandera a Tevez en este momento es lo más fácil. ¿Por qué? Por toda la historia que tiene él en el club y porque es más fácil de asumir que tienen todos los demás, el peso que tienen todos los demás. Entonces, ¿los demás qué hace? Sí, exacto. Y él se siente cómodo con esa bandera. Él se siente cómodo, pero se sentiría más cómodo si le hubiese dado más lugar antes. No porque llegar a esto y a partir de ahora sí. No, pero hacete cargo de todo. ¿Sabes qué? Si no jugaba, Rolfi, me parece que Carlos agarra la bandera en el momento justo. Y te voy a explicar por qué. Porque si él la agarraba hace 2 meses, como cuando fue la primera vez que volvió, capaz que a esta altura llegaba desgastado por un montón de cuestiones, que Boca no jugaba bien, que esto, que el otro. Él llega en un momento con el envión anímico de su levantada personal y en la recta final. Es como el caballo que está llegando en los últimos 100 metros. Miramos lo que pasó en los últimos 6 meses. No nos olvidemos de la declaración de Tevez después de aquel partido con Alvarado. Tuvo muchos gestos de liderazgo. Cuando te quedó quedada fuera en la cancha de Huracán, cuando te vas 2 minutos. Siempre fue River positivo. Pero ahora le sirve que sea más evidente. Claro que sí. Antes quedábamos con que qué bueno. Qué bueno, los compañeros para descomprimir. Exacto. Pero está ahí afuera. Antes del partido con River, que Boca pierde 2-0, también Tevez tuvo gesto de liderazgo. ¿Se acuerdan una nota con Cardona? Claro. En la cual le preguntan por lo que dijo Prato y él dijo, bueno, aquí se lo vemos. No era un Tevez que estaba corrido. Tevez nunca se corrió por completo. Se corrió, ¿sabes qué? Del grupo, comparto, cuando estaba en el grupo y quedaba fuera de no hacer lío. Más allá de lo líder, hay gesto de liderazgo por todo lo que transmite Tevez, claro, su pasado, por su trayectoria. El problema es que el liderazgo no lo pudo asumir jugando porque el entrenador no lo. No le dio confianza. No le dio la confianza. Perdón, porque incluimos un testimonio que tiene mucha historia en Boca y es el colombiano Fabián Vargas. Fabián, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Diego Díaz te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Un gran saludo para ti, bueno, para todos allá en la mesa y en Argentina. Bueno, es un placer para nosotros tener la oportunidad de charlar con alguien que ha vivido este tipo de historias, más allá de este carácter único de esta final de Libertadores. ¿Ves a alguien que llega mejor o estos partidos no tienen pasado y tienen los dos la misma chance? Definitivamente creo que siempre estos partidos son diferentes, no importa cómo llegue el uno o el otro, son partidos totalmente aparte y ahora con unos matices totalmente diferentes, matices que nunca se habían dado, que lo hacen un partido o una llave única. Y yo creo que los dos llegan muy bien. Me parece que futbolísticamente fueron equipos que terminaron muy bien sus llaves. Boca me gustó mucho los últimos partidos previos a esta semifinal. Futbolísticamente empezó a encontrarse. Individualmente el nivel de sus jugadores subió mucho y creo que llegan los dos en muy buenas condiciones para ofrecer un lindo espectáculo como lo fue el partido de ayer en la Bombonera. Si te tengo que preguntar por tu gusto futbolístico, ¿tenés un equipo para elegir por sobre otro? Yo voy a estar siempre con Boca. Es difícil cuando tienes el corazón involucrado por ahí dar una opinión de forma un poco más racional. No podemos desconocer que este es un River que juega muy bien, que tiene un gran funcionamiento, que lo que vi en la Bombonera el partido pasado no me disgustó para nada, un equipo que trata bien la pelota, pero Boca es un equipo con mística, un equipo que desde la línea tiene un técnico de mucha categoría, un técnico que sabe qué es jugar este tipo. Bueno, vamos a ver si podemos retomar el contacto, hablando un poco, Fabián Vargas, de la mística y de esto que tantos dicen, Omar, que no importa tanto los pasados y que acá se arranca, entendiendo que River tiene un mejor juego, pero con cierta paridad. No, sí, sí, la paridad está porque llegaron a la final los dos mejores equipos, eso sí. Pero bueno, yo confío ahora que, aunque digamos que no, las 70.000 personas del Monumental y el juego de River va a prevalecer. ¿Pesa la cancha de River? Pesa, sí, pesa muchísimo. A mí dame siempre terminar de local. Todos los torneos, dámelo de local. ¿Pero no le puede pesar a los jugadores en la instancia que están jugando? No, porque estos jugadores ya están acostumbrados a jugar todas las instancias. Y a definir, de local. A definir de local, pero... Ya definieron de local. Por eso te digo, a definir de local. ¿Sale a vasallar River? River sale siempre a presionar, a empezar la primera línea de presión, que sean los delanteros y a partir de ahí los volantes por detrás. ¿Cuánto lo complica para eso la ausencia de Borré? Y lo puede complicar porque Borré era el de lo que lo mejor lo hacía. Era el primer defensor. Era el que más lo entendía, sí, eso. El primer lo defensor. Entendió muy bien. Para mí es una baja clave para River. Aparte, Borré aguantaba bien, no perdía pelotas. No tiene un jugador similar en el plantel que pueda reemplazar esas características. Va a tener que cambiar el plantel. Mora no, Mora lo tiene, Mora no aparece. Mora no aguanta, Mora no está para aguantar los 90 minutos. Inadmisible. A ver, está otra vez Fabián Vargas en línea. Fabián, a Boca le falta Pavón. A River le falta Borré y lo que podía ser una alternativa de Borré es Coco. ¿Quién pierde más con las ausencias? Yo creo que pierde más River. Al no tener a Borré y seguramente es Coco, no va a llegar. Esa lesión que tiene en el gemelo es una lesión muy, muy traicionera y los que la hemos tenido sabemos que va a ser muy difícil que llegue por lo menos al 100% de sus condiciones. Me parece que Boca tiene alternativas y lo mostró en el partido pasado. Creo que cuando entró Benedetto en reemplazo de Pavón, vimos un mejor Boca, un Boca que empezó a encontrarse desde su funcionamiento, desde el colectivo, donde vinieron los goles. Entonces yo creo que en ese sentido pierde mucho más River con un Borré que tiene muchísima movilidad, es un jugador que abre muchos espacios, que juega para crearle espacios a sus compañeros y creo que no tiene un reemplazante natural. Y en ese lugar de Pavón, pensando que River, que Boca puede repetir la línea de tres volantes, sumar a Villa, arrancando un poco más de atrás y completar una línea de cuatro medios, adelante Guanchope y ¿quién? Guanchope y Benedetto, Guanchope y Zárate, Guanchope, Carlitos Tevez, ¿adentro o afuera del once inicial? Y también te pregunto por Cardona, tan elogiado por Juan Román Riquelme, ¿no? Yo en ese caso que siento que va a ser esa la formación, ese cuatro ahí en el medio para cubrir todo el ancho de la cancha, tendría a Carlitos. Carlitos es un jugador especial, es un jugador que suele aparecer en este tipo de partidos, es un jugador que tiene la experiencia necesaria para poder absorber la presión que genera un partido como estos y tuve la posibilidad de hablar con él, está con muchas ganas, su deseo más fuerte es ser campeón de Copa Libertadores, volvió a la Argentina por eso. Y futbolísticamente creo que está muy bien, está fuerte y yo lo tendría siempre en mi once. ¿Se define los 90, Fabián? Yo creo que no. Esperemos que sí para Boca. Me parece que Boca va a tener un partido muy acorde a lo que le gusta, que es tener espacios, que River por ahí es el que va a tener que arriesgar. Y por ahí Boca puede hacerle daño con esos espacios que se brinden en la parte posterior, pero veo un duelo muy parejo, ya lo vivimos en esa primera final y de pronto sea un duelo que sea determinado y que saquen diferencia los arqueros. No sé si tuviste la oportunidad de ver la recepción y la despedida del hincha de Boca hoy en la Bombonera. Suma esto, es importante para el plantel, el jugador se siente más acompañado en algo que lo va a tener tan solo el sábado en el Monumental. Claro que suma muchísimo y si Guillermo tomó la determinación de hacerlo es porque sabe que eso anímicamente a uno como jugador de Boca te llena y te da un plus para en el momento que las cosas estén difíciles acordarte de toda esa gente que está detrás tuyo, que está esperanzada en que le des una alegría y definitivamente esas son cosas que suelen manejarse siempre en los planteles porque no hay que olvidarse que nosotros jugamos al fútbol es con la cabeza antes que con los pies y esa carga emocional va a ser importante para que se vea reflejada el sábado en el Monumental. Ya te despedimos, sabemos que tenés que cumplir con tus labores periodísticas, pero tenemos acá a alguien que te recuerda porque aparentemente hizo un lujito en un partido de estos importante, ¿no? Contra vos, está el Rolfi Montenegro con nosotros. ¿Qué caño me metió con el Rolfi? Hola Fabi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Mi Rolfi, qué alegría saludarte. Igualmente, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo muy bien, mi Rolfi. Extrañándolos mucho. Bueno, mirá acá cómo recordaba ese, cómo recordaba ese detalle sutil, ¿no? Del cañito. Sí, claro, cómo no recordarlo si aparte de eso me hace el caño y termina en tremendo golazo. Son cosas que no se olvidan, aparte la gente, el hincha Independiente, así como yo le hice un caño Volati que no lo van a olvidar, ese tampoco y me lo recuerdan cada rato. Fabián, ¿cómo te va? Soy Lucas Beltramo y como representante de Boca, ya que te recuerdan un caño que te hizo el Rolfi, vamos a recordar al Rolfi que vos estuviste en la cancha el día que Boca elimina a River en las semifinales de la Copa 2004. Claro, esa la puse hace 8 días en mis redes. Bueno, vi a Rolfi muy jovencito. Sí. Y te quería preguntar, Fabián, ¿cómo viviste los penales después de haber sido expulsado? ¿En el vestuario? ¿Cómo te enteraste de lo que iba pasando con los penales? ¿La televisión? ¿Qué hiciste? Fue algo muy difícil, justo por este tema de recordar los partidos más importantes entre Boca y River. Yo creo que esa semifinal del 2004 es una de las más recordadas y yo lo sufrí muchísimo. Ayer estábamos editando un video que voy a montar en un rato con las imágenes del partido de ida y de vuelta, que fue muy emocionante y me vinieron todos esos recuerdos, lo que sufrí todo el segundo tiempo en el vestuario. Recuerdo que cuando Carlitos hace el gol en el minuto 43 del segundo tiempo, salgo yo corriendo por ese túnel, salí a la cancha y después tengo que sufrir los penales hasta que Villarreal marca el gol de la victoria. La verdad fue algo muy emocionante, pero nunca había sufrido tanto en mi vida como todo ese segundo tiempo y la tanda de los tiros desde el punto penal. Y la última cortita, habiendo jugado ese partido, ¿se siente el Monumental? Para mí se siente más la Bombonera. Yo creo que de los estadios que yo he sentido, que tenga uno presión, que de verdad te pueda meter algo de miedo en el cuerpo, es la Bombonera. Obviamente que en el Monumental alientan, pero siento que el jugador de Boca, el que se pone la camisa de Boca, tiene que estar preparado para afrontar cualquier estadio. Y después de haber vivido lo que vives con tu propia gente, creo que esa presión no juega tanto. Fabián, querido, abrazo grande y lo mejor. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias. Ahora recordaba, el Rolfi me hacía señas y yo no me acordaba, pero ahora sí lo tengo en la cancha Huracán, pasando a mitad de cancha, hiciste ahí un... Con Independiente. Un chichecito y bueno, y después la clavaste. Yo estoy viendo estas imágenes. Más allá de mi chicana, me gusta ver un poquitito a Lucas un poco nervioso. La verdad, me parece un extraordinario gesto de la gente de Boca, un espaldarazo muy bueno. Y ustedes saben que yo soy un admirador de Tevez, pese a que no soy de Boca, soy un admirador del liderazgo de Tevez. Ahora, esto pregunto en serio. ¿A todos los jugadores les juega positivamente esto? A Tevez ninguna duda que sí. A los jugadores que tienen personalidad ninguna duda que sí. ¿A todos los jugadores es un espaldarazo positivo esto? ¿Hay algún jugador que se puede apichonar por tanto... Y eso te lo puede responder. Tanto movimiento, tanta locura... Digo, a los que sienten más el miedo escénico, esto los paraliza más que los beneficia, que los beneficia, que le da confianza. No, porque la locura ya se viene viviendo hace tiempo. Sí, pero esto es fuerte, ¿eh? Pero esto fue fuerte. No es que sale a jugar en 5 minutos. Pero no es que salen a jugar en 5 minutos. El jugador que juega en un equipo como Boca, como River, ya camina por la calle y claro, sabe la responsabilidad de lo que está representando. Esto yo creo que le suma más teniendo en cuenta que no va a haber hinchas de Boca en la cancha de River, no, como le sumó a River los dos banderazos en los días de no, partido. No, pero esto fue diferente. Esto no, fue diferente. Pero esto es, para mí esto es un recordatorio cuando ellos lleguen el sábado. Claro. Puede ser un recordatorio y decir, no estamos solos. ¿Vieron a la gente que hace dos días atrás estaban con nosotros? Bueno, esa y más todavía van a estar en este partido con nosotros. Sí, pero que tiene y que te agrego algo, Rolfi. ¿No te imaginás lo que va a ser el acompañamiento de los hinchas de Boca? Claro. Hasta donde los dejen con el equipo yendo a la cancha, Sí, pero el hincha está preparando algo. Está preparando algo. Bueno, está bien. Y ya va a haber 70.000 River Platense. Está bien, digo, pero no es que esta es la última imagen no que van a ver. No se puede evitar. Está bien, está bien. Ya no se puede evitar. Bueno, pasó, Omar, con todo respeto. Vos habrás vivido carne propia que Boca no la atemoriza la cancha de River. No, habrás vivido carne propia, Omar. Digo que lo previo está bien, pero después. No, nunca. Si hay una época donde River no sale de la cancha de River con Boca, es la que vos viviste. No, este partido es diferente a todos, No me compares con la Superliga, ¿Cómo? No sabemos si se atemoriza o no la cancha de River. Pero puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sabes lo que te está poniendo? Espera. ¿Vamos a jugar fuerte? ¿Vamos a jugar un poquito fuerte? Puede ser al revés. ¿Vamos a jugar un poquito fuerte? Para mí hay más chances de los otros jugadores de River. Para que jugador de Boca este partido. Guido, que yo le estaba preguntando si también puede ser al revés. Sí. Porque lo que mismo que pueden sentir Boca, River lo va a sentir en carne propia ese mismo día, ¿entendés? Yo no digo que Boca tenga miedo de interpretar bien. Lo que digo, que el empuje de la gente de River en el Monumental. Para River. Para los jugadores de River. Sí, a mí dame eso. River lo ha usado. A mí dame eso. Está bien, pero el banderazo, la salida, lo tienen. Todo muy lindo. El micro lo vive de una forma, pero cuando entras al vestuario... Omar, yo reconozco, permanentemente reconozco, y además, vos me has escuchado varias veces decir que el River de Gallardo, le cambió la mentalidad al jugador de River. Hoy River no es el equipo que le meten un gol y se cae a pedazos. Y digo, lo que pasó con Lanús, fuera del aire lo he comentado. Ese partido, que River se come los cuatro goles, después River se puso de pie y estuvo a punto de meter el gol que lo hubiera clasificado. Sí. Otro equipo se comía siete más después de esos cuatro, porque faltaba un montón. Ahora, dicho esto, en la historia, si empezamos a hablar de lo que es el Monumental y la Bombonera, yo recuerdo muchos más equipos de River, no este, muchos más equipos de River, que llegaban jugando bien y en la cancha de Boca bajaban su rendimiento que equipos de Boca que venían jugando no muy bien y que en la cancha de River subían su rendimiento. Vos hablás de los 90, vos hablás de la Bianchi. No. La historia no fue así. Acabo de aclarar que el River de Gallardo le ha dado una impronta a los jugadores. Totalmente. Que la verdad la historia no marcaba eso. Que Gallardo cambió la historia de River. Gallardo cambió la historia de River. Y eso se vuelve loco cuando yo digo que River, para ganar la Copa, la jugó en algún momento a la Boca. Eso se vuelve loco cuando le digo eso. Para mí tiene tanto peso la influencia de lo anímico para este tipo de finales que yo no me animo a asegurar que los jugadores que nosotros presumimos que son más guapos y que tienen más temperamento y más temple, no puedan no flaquear el sábado. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Para mí, los que se presumen más guapos hasta pueden flaquear anímicamente. Lo que pasa es que hay que definir qué es ser guapo. No, hay que definir. Pues, hay la pelota. Hugo apunta, por ejemplo, a varios. A ver, para un segundo. Omar, 70 minutos de partido, 0-0. ¿No te puedes jugar en contra las 70.000 almas de River empujando y volviéndose loco? Depende cómo es el jugador. Porque el equipo no gana. Cuidado que River... Y depende cómo es el partido. En condición de local, perdió con Gremio. En condición de local, había perdido con Cruzeiro. En la Copa Libertadores que terminó ganando. Ah, bueno. Cuidado. Sí, no, no, eso puede pasar si no te toca. Vos la historia la llevás para donde vos querés. Yo te la estoy llevando a 3-4 años. Para mí le podía haber pasado antes, no ahora. Porque ahora está con la confianza. Van 70 minutos. En otro momento. El partido está en prisión. ¿Vos querés? ¿Me vas a preguntar o vas a...? No, River no se va al partido de ninguna forma. Preguntó algo, el gringo. Y le digo, en otro momento, si no viene tan dulce o viene de la manera que viene, sí, le juegan, porque empieza el murmullo. Pero como viene River... Van 70, 80 y creo que va a estar igual. Pero Rolfi, no le puede pasar en la cabeza jugar de River. No, ¿sí que no va a haber murmullo? No. Si van 80 minutos y el partido no puede pasar de River. Yo te digo algo. Si te hace reír, escúchame. Si te hace reír, empezaste a reír. ¿Sabes por qué? Porque el murmullo en la cancha de River ya no existe. Era de otras épocas. Ya no existe más. El hincha de River empuja de cualquier forma. Fíjate el empate Independiente, Omar. Fíjate cuando empató Independiente. La cancha se cayó ¿Qué pasó inmediatamente? Volvió. Gol de Quintero. Es muy interesante lo que plantea la Luna, muchachos. Porque el gol hace, lo hace inmediatamente. Está yo bueno, te digo. No se cayó ni la cancha ni el equipo. River se entra a desordenar. No dejé. Si van 80, 70 minutos. 0-0 no, gringo. 0-0 no. El partido dependiendo de que levanta la cancha es Gallardo, ¿no? Porque la gente... Ah, es verdad. Siente el impacto y Gallardo hace, claro, hace así. ¿En qué minuto hizo no, no, hizo el gol Sánchez a Boca de penal? 81. Un árbitro me dijo alguna vez. Y va, y no todo va a pasar, muchachos. Mirá que regala Boca, ¿no? Sí. 80 minutos le hicieron un gol. Vos, él dice cómo va. Acá hay un plus. Acá hay un plus que lo estamos manejando. Perdóname, Hugo. Sí. El jugador de River puede pensar la imagen esta. Si no ganamos, me da la vuelta en mi casa. Sí, seguro que le va a pasar. Eso puede presionar. Boca igual también lo mismo. Sí, van también, a jugarlo hoy igual. Bueno, este es el morbo pero de este pero pensamiento, no, pero el pensamiento es el morbo de este partido. No, el de Boca puede ser nada. Perdón, los dos piensan en lo positivo y en lo que puede pasar negativo. Ahora, el de Boca lo negativo es, me levantan la copa en la cara. El de River lo negativo es, me levantan la copa en la cancha. No, el de Boca no es lo mismo. No es lo mismo. El de Boca no es lo mismo. Así como es positivo, que los primeros 15 minutos, si River mete dos aproximaciones, se viene la cancha abajo. También es negativo el pensamiento. Perdón, el de Boca, ¿sabes lo que piensa el de Boca? No. Si perdemos, nos tenemos que ir todos. Eso lo piensa. El de Boca, se tiene que ir todos. Y el de River no. ¿El jugador decís vos que piensa eso? Sí. ¿Los jugadores? No, se tienen que ir a mitad. No, si Boca viene este partido, se tiene que ir a mitad. No. Sí, y River no. ¿Qué pasa si tienen que ir? No. Nada, que eso también piensa jugar de Boca, ¿eh? No es solamente me dan la vuelta. Pero jugadores se viven yendo de clubes. Para, tengo que ir. ¿Qué pasa si pierde River? No pasa nada. ¿Qué jugadores tienen que ir de Boca? Es Disney. Si pierde River, es Disney. A nivel de cargada, sí. A nivel club no pasa nada. No pasa nada. A nivel club, nada. Muchachos, a ver, la Luna les dijo algo. Y pasó de largo. Acá, a mí un árbitro, y hace pocas horas, me dijo que cuando él iba a dirigir a River, la San Martín baja y la platea baja, es tan exigente con su equipo que cuando un futbolista de River da mal un pase, lo murmura todo el tiempo. ¿Vos decís que ya no ocurre más eso? No ocurre más eso. Hace mucho tiempo. Oye, el hincha de River perdiera, tiene confianza en el equipo. Vos decís que no ocurre más. No ocurre, ¿no? No porque bajó la exigencia. Porque está jugando bien. Porque bajó la exigencia. No, después del descenso bajó la exigencia el hincha de River. Si las cosas no salen. ¿Ya no? No, empuja. La gente de River ahora empuja. En River ya no hay más platea. Se murmura jugadores. En River son 70.000 personas que alientan permanentemente. Omar, se terminó la etapa de la San Martín, de la Belgrano. Vos sabés de qué te hablo. De ese. No, de ese murmullo, claro. Puede haber un murmullo cuando hay dos o tres pases ahí. Hay murmullo para ciertos jugadores. Exacto. En Boca también pasa. En Boca, si se equivoca dos veces Benedetto, no pasa nada. Se equivoca tres veces Pablo Pérez y que empieza el murmullo. En River se equivoca hoy. Hoy Piti Martínez se equivoca dos veces, no pasa nada. Otra época sí. Hoy tal vez Prato, antes de este gol contra la Boca, se equivocaba dos o tres veces y había un murmullo. Son jugadores. Ahora, déjeme decir esto. El otro día Boca-River, segundo tiempo, la Bombonera, en un momento donde se podía venir abajo, no se vino abajo y fue noticia. Che, la Bombonera no se vino abajo. Tampoco River, River Gremio, partido de ida, iba 0-0 y después Gremio 1-0. Hay videos que se escuchaba claramente la hinchada de Gremio. No fue noticia. Fíjense por qué. Una cancha es noticia cuando pasa eso y la otra cancha no es noticia cuando pasa eso. Digo, esto también es así. No hay murmullo, no hay murmullo. Pero digo, hay veces silencios o no momentos donde la cancha juega que también hablan. Yo creo eso que vos das nombres propios. Hoy lo que cubre todo es un equipo en sí. Y River hoy es un equipo. Seguro que puede sí. Puede ser que algún jugador se equivoque. Acá uno tiene que regar ante el Piti, ¿por qué se equivoca? Omar, y yo quiero esos jugadores que se equivoquen. ¿Sabes por qué? Yo también. Porque producen el mano a mano, yo porque también, te quieren sacar un rival. Omar, el hincha de River tiene dos cambios muy grandes, ¿no? El hincha de River tiene dos cambios grandes. Después del descenso, cambia, se vuelve más hincha de la hinchada. Y Gallardo lo hace un hincha más combativo. ¿Puede ser algo así? Sí, por eso del murmullo. Sí, claro. Totalmente, porque el equipo te transmite eso hoy. A ver, si después el descenso no le transmitía nada, olvídate que iban a seguir igual. Claro. Pero lo del silencio que dice Lucas. Pero eso es fútbol, eso es, le genera esto y vamos a apoyar esto. ¿Qué le podemos decir a los jugadores que dieron el hincha de esto? Era un hincha de paladar negro que no apoyaba por apoyar. Pero ¿cómo no apoyar el juego que tiene ahora? Yo creo que lo que dice el gringo, murmullo no va a haber si el equipo va 0-0. Lo que puede haber, si el equipo va en desventaja, es apuro. Desventaja. Que no es murmullo del murmullo de insulto. ¿Sabes qué? Me parece que tenemos una nota importante con el querido Tato Aguilera. Tato. Realmente la gente de Boca tuvo la posibilidad, y más aquellos hinchas, a lo mejor, que no tienen la posibilidad de ser socio plateísta, de poder venir hoy a alentar al equipo ante un partido muy importante. Y bastante ordenados por la cantidad de gente y el poco tiempo para poder abrir, así que agradecido a todo el hincha de Boca que vino a alentar, muy agradecido al personal del club, porque la verdad que le está poniendo mucha energía para que todo salga bien. Y bueno, y ahora iré a Casa Amarilla a cenar con el plantel y estar estos 48 horas cerca del equipo. Quedaron muchos hinchas afuera sin poder ingresar. Quedaron muchos hinchas, la verdad que por eso digo, no deja de sorprendernos, porque día de semana que la gente trabaja, sabíamos que la cancha se iba a llenar, nos pasó ya con Carlito cuando no había partido y lo presentábamos. Bueno, pero hoy me parece que todo aquel hincha de Boca que siempre hace un esfuerzo quería venir por lo menos a darle el último grito de aliento a los jugadores, ¿no? Y contento porque salió bien, porque hubo mucha gente, lamento y pedimos siempre disculpas a los que quedan afuera, pero bueno, es la capacidad que tenemos, no hemos excedido, tuvimos una inspección, no han clausurado hoy el estadio, vamos a ver mañana si podemos hacer trámites y hacer algún descargo, pero a veces se nos va de las manos. ¿Es por eso, por la cantidad de hinchas que estaban? ¿Porque qué pasó? Bueno, leí el acta recién por exceso en las escaleras, en las salidas de emergencia, y exceso en algunas de las plateas, no de la platea, sino de las tribunas norte y sur, que dice que había más gente de lo que estaba habilitada. La verdad que a veces no sé cómo la cuentan, pero bueno, mañana recién leímos el acta, ahora ya los abogados se quedan trabajando y mañana vamos a primera hora a hacer el descargo y a pedir el levantamiento de la clausura. Daniel, te pregunto también por todo el movimiento de los jugadores, del cuerpo técnico. Era impactante la imagen donde se acercaban a las áreas, a los costados y observaban a cada hincha que vino hoy a alentarlos, a apoyarlos, hasta emocionados. Sí, porque los jugadores saben el esfuerzo que hace la gente y la verdad que hoy vos te das cuenta, vinieron muchos chicos, a mí me pone contento. Yo veía mucha familia de mi ventana cuando venía a entrar, cuando llegué al club, veía mucha familia, muchos chicos, mucha gente que vos te das cuenta que no tiene la posibilidad de venir a la Bombonera, de estar cerca o de estar viendo un entrenamiento, aunque sea regenerativo como fue, para el plantel. Y bueno, y eso solamente lo hace el hincha de Boca, volver a llenar una Bombonera, dejar más de 10.000 personas fuera en la calle. Realmente Boca no tiene medida, yo ya perdí la capacidad de asombro con Boca, solamente tengo palabras de agradecimiento a la gente y a, bueno, al cuerpo técnico y al plantel, que cuando yo le fui a plantear de hacer este entrenamiento, abrir la puerta, siempre me dicen que sí. ¿Se te ocurrió a vos? No, sí, o sea, la directiva... ¿Tomaste la decisión vos de hacerlo? Tomé la decisión yo, después de que me han recibido varios WhatsApp de socios, gente amiga... Cartas. ...por la calle, pedidos, las redes que pedían de abrir. Así que bueno, lo hablamos ahí en la mesa chica y tomamos la decisión de abrir la puerta hoy. Gracias, Daniel. No, chau. La palabra de Daniel Angelici. Habló de lo que fue justamente lo que pasó, la cantidad de gente. El gobierno de la ciudad clausura la Bombonera, esto hay que tenerlo en cuenta. Boca mañana apela para intentar abrirla, porque imagínense, si Boca se corona campeón el día sábado, el hincha de Boca, ¿dónde iría a festejar? ¿Iría al obelisco, donde siempre el gobierno de la ciudad pide que no se dé en el obelisco esto? ¿Vendría a la Bombonera, como pasó después del campeonato conseguido en la cancha de Gimnasia, en La Plata, que se vinieron para acá para que los hinchas puedan festejar en la Bombonera? Bueno, uno de los títulos que dejó recién Angelici. Bueno, perfecto, Tato querido, mil gracias. Entonces ahora abocados a ese tema que tiene que ver con esta clausura, sí, de la cancha, que lo más próximo que tiene... Sí, los abogados se van a quedar trabajando. ...es en el caso de ganar la Copa, bueno, le impediría a Boca festejar en su estadio. Además mañana es viernes, es el último día, claro, donde pueden levantar la clausura. Digo, mañana van a intentar levantar esto. Claro, una medida cautelar. Recién lo dijo Angelici. Bueno, perfecto, Tato querido, fantástico. Cualquier cosa nos volvés a llamar, ya no queda nadie por ahí. Dale, abrazo, cualquier cosa los llamo. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba Tato con el presidente de Boca y esta sorpresa, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Porque la gente sin entradas, todo, ¿cómo se controla esto, la cantidad? Claro, por los molinetes, ¿eh? Por los molinetes, porque la gente pasaba por molinetes. Ah, pasaba por, claro, los molinetes. Claro, ellos se veían las imágenes de T-Sport y se vio en algún momento que en algún desborde hubo gente que pasaba por los molinetes y capaz que se puede haber sobrepasado. Digo, igual ha habido otros partidos donde Boca, la capacidad de la cancha, también se ha visto gente en los pasillos y no se clausuró, y en la cancha de River ha pasado lo mismo. Sorprende, la verdad. Pero siempre exceso de capacidad se castiga. Quizás que las tomas sean del lado inverso. ¿Pero con una clausura inmediata? Pero es un hecho contravencional. Yo recuerdo que en un partido de la cancha de Boca, no recuerdo Boca cuál. Boca Talleres, creo que hubo gente más. Uno con River, Boca fue sancionado por exceso de capacidad. Sí, sí, me acuerdo, uno de hace unos años, sí. Sí, sí, pero bueno, sorpresivo. Bueno, hacemos una pausa, si les parece, compañeros. Estamos acá acompañándolos hasta las 9 de la noche. Nos vamos a Cardales con el señor Juan Cortés, con River. En un rato, Nico Cambiaso tiene algo para decir con relación a lo que ayer ocurrió en Floresta, en el estadio de All Boys. ¿Es así? Vas a tener tu, así es, tu minuto Cambiaso en el aire. Y voy a tener yo también mi minuto, Diego Díaz, en el aire, para hablar de una cosita. ¿Qué tengo para decir justamente del clásico que se viene también el domingo entre San Lorenzo y Huracán? Y bueno, si querés atento también con lo que tengo para decir yo. Nos vamos, si les parece. Hoy probó con Juanfer. Llamativo, ¿eh? Sorprendió a, por lo menos a todos. Saliendo los que, Nacho. Sí. Saliendo Nacho Fernández. O sea, serían dos cambios. Uno es Palacio, Poncio, Enzo, Juanfer, Pitti, Prato. O sea, serían dos cambios. Poncio por Martínez Cuarta con respecto al primer partido. Sí. Sí. Volvió a la normalidad. Y Juan Fernando Quintero. Volvió a la normalidad porque ayer ustedes aquí le ponían todas las fichas a Mora y yo dije que Mora no tiene nivel desde mi consideración para jugar este tipo. Igual no de dijo partido. Que iba a ser el equipo, ¿eh? Puede ser un recambio. Sí, gringo. Juega la mejor zurda de Alonso para acá que jugó en River. Mirá Omar cómo te mira, mirá. ¿Que juega mal? ¿Quién? Es bueno, Juan. A mí me gusta. No, es buen jugador, pero estamos hablando de qué hablamos. La mejor se ríe, Alonso. Pero está comparando con el Beto Alonso. Se ríe. Está contestando. No, el Beto Alonso. Estamos hablando del Beto Alonso. Yo es un jugador que me gusta, sí, pero. El Beto arriba y abajo, ¿zurdo o Quintero? Dice que después del Beto, Quintero, no hay otro. Ni ¿quién? Solari. Tuvo a unos jugadores. ¿Quién? No, nombrame. Ni Solari, ni Alessandro. ¿Solari? Sí, Solari. Sí, tuvo una Solari. Con el Real Madrid. Más Solari en el Real Madrid, Solari. Real Madrid, Inter. ¿Eh? Ah, no, por ahí no está leyendo un poquito. Alessandro. Me hablan a mí que Solari, sí. Ustedes lo ponen. Bueno, señoras, señores, Salvanos, Cortese, Salvanos, desde donde quiera que estés. No, estás loco. No, ahí está, ¿escuchaste? No, ¿cómo estás loco? Yo vengo a este grupo a aportar más confusión, ¿eh? No. Es la primera vez que yo pensé que decías, yo vengo a ofrecer mi corazón. Porque voy a tener que dar tres. No. De hecho, entre ayer y hoy Gallardo puso 6 equipos. Ahí está. Yo creo que ya claramente ya es una cuestión directamente como para aportar todavía más confusión. Es algo absolutamente direccionado esto, ¿no? Está claro. Hoy, por ejemplo, probó uno. Eso es para vos. Eso es para vos, Cortés. Para vos que preguntaste. Vos el otro día en la conferencia que preguntaste si la cofradía periodística tenía algo que ver con Gallardo. Y entonces dijo, ahora te voy a poner 7 equipos por día, vas a ver, Cortés. Escuchá, el otro día escuchaban que por los handys de seguridad decían Cortés está por el perimetral, me lo comentaron de ahí adentro. Y claro, hay carteles tuyos pegados en los árboles, buscado vivo o muerto. Lo que sí hay en Ezeiza es un refuerzo de seguridad, porque la verdad que lo hay y lo vemos todas las mañanas. Y acá en Cardales, yo creo que ya directamente en serio, lo que hace Gallardo es definitivamente no mostrar ni una sola carta, porque poner 6 equipos en dos días es inédito. Bueno, Omar como entrenador, yo no sé si alguna vez hizo semejante cosa, pero en este caso sí Gallardo lo que hace todo el tiempo cambiar, porque además él sabe que lo que hace, nosotros lo reflejamos, o sea, lejos de esconder lo que pueda llegar a ser, cuando uno se entera directamente lo decimos, porque entre otras cosas es nuestro trabajo, ¿no? Y hoy voy a pasar a leer qué es lo que hizo en la práctica de fútbol, que yo particularmente me emocioné cuando hubo práctica de fútbol en Cardales, porque pocas veces lo hace y yo digo, bueno, listo, hay equipo. Arrancó con Armani, Martínez Cuarta, Maidana, Pinola, los 3 centrales, Casco por un lado, Montiel por el otro, en la mitad de cancha como en la Bombonera, Enzo Pérez, Poncio, Pitti de enganche, Mora y Prato, sin Ezequiel Palacios. Un rato. Después cambia Martínez Cuarta, pone los 4 defensores de siempre con Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Juan Fernando Quintero por un lado, Pitti por el otro, el doble 5 entre Enzo Pérez y Poncio, Mora y Prato. Y después termina con los famosos 5 volantes, de los cuales tanto venimos hablando, pero con Quintero, no con Nacho Fernández, los 4 defensores, los volantes con Enzo y Poncio, un poco más adelantados Quintero, Palacios y Gonzalo Martínez, y en la delantera Luca Prato. Tres prácticas de fútbol, tres equipos en realidad, determinados en una sola práctica, y eso que hoy es jueves, falta un día más todavía de entrenamiento. Sí, pero más allá de los tres equipos, también son modificaciones que se pueden dar en el transcurso del partido de acuerdo al desarrollo. Es para momentos. No, pero no lo había dicho una vez Vizcay, que había plan A, plan B y plan C siempre. Entrena para A, tiene hasta el F. Y también es tenerlos a todos motivados. Bien, sí, concentrados para que a cualquier momento. Ahora, Juan, entiendo que es imposible que nos des el equipo. ¿Qué crees vos que va a pasar? Por estar siempre cerca, por conocer más a Gallardo que todos nosotros. Para jugar 11. ¿Cuál es tu intuición? O sea, te dice, no te quiero poner la obligación de dar el equipo, pero da el equipo. Pero confío en vos, Juan. Para mí la única duda es cinco defensores o cinco volantes. Yo no creo que juegue Mora. No dos delanteros. Yo no creo que juegue Mora. Salvo que, no sé, que Gallardo vea en Mora al Cabenagui del 2015... que no venía jugando y que vio un tipo que ya por la motivación se llevó todo puesto y que además a Cabenagui en aquel momento le dio la cinta de capitán. Y la rompió Fernando en ese partido. La rompió desde lo motivacional, desde la garra que le puso, se tiraba al piso. Marcó una diferencia clara de un jugador que no venía jugando y que era un emblema en el plantel. Bueno, hoy Mora es algo parecido y probablemente por motivación se lleve todo puesto. Ahora, también es verdad que si el partido es lo suficientemente largo, vos te tenés que asegurar un banco de suplentes que te dé ciertas garantías. Y una cosa es poner en la cancha a lo mejor que tengas disponible, sin Escoco hoy, es Mora. Y otra cosa es reservar a Mora en el banco, con Quintero, con Nacho, con el que se queda fuera del cuarto volante, digamos, creativo, como para tener una carta más si es que el plan A, en este caso, no te salió. Para mí, yo le veo más chances a los cinco volantes que a los cinco defensores. Más vale que le salgan las cosas bien a River, ¿no? Porque si no va a haber dos facturas que se van a pasar. Va a haber dos facturas. Una para Borré, por hacerse amonestar de manera inadmisible. Se cuidaron Maidana y Pinola, y Borré, que es delantero, se hizo amonestar con la gravedad. Pero no se hizo. Que no se hizo amonestar. Solo un momento del partido. No se hizo amonestar. No se hizo amonestar. Vos tenés que borrar. Se hace amonestar, lo corre un tipo que se va contra el lateral. Eso es lo que a veces decimos, que los delanteros no saben marcar y hace full todo. Dos cosas tontas hubo. Claro, una en no River su gol y se saca la camiseta. Bueno, es tonto. Borré, que se hizo amonestar, para mi criterio, y lo de Pablo Pérez pegándole al palo, que ahora estuvo 15 días lesionado, fueron dos cosas muy poco profesionales. La factura de Borré, si a River las cosas no le salen bien, si no gana, se la van a pasar. Gringo. Y a Gallardo, que lo desgarró él a Escoco. Yo creo que a Gallardo lo desgarró. Sí, viejo, aparte no se pueden aparte, decir las cosas. Aparte dice lo, no, aparte bueno, dice lo ¿cómo va a decir? Gallardo lo desgarró. Si venía a Borré. Mal, no. Si venía mal y en un partido de poca monta lo puso. Pero Omar, ¿por qué no le pasa una pregunta? Juan, verdad, viejo, es verdad. Gringo. Es verdad. Lo de Borré tuyo ni a Borré. Lo de antes del partido decís que venía mal con la lesión. Sí, ¿no? venía con problemas. Escoco está lesionado antes de las dos finales. Claro. Escoco está lesionado antes de las dos finales o se resintió antes de las dos finales. No, pero está diciendo ahora, con Estudiantes. Está diciendo que con estudiantes estaba lesionado. ¿Para qué lo pone con Estudiantes? ¿Quiere jugar suplente? ¿Quiere jugar con suplentes? El único que ponga suplente. En esta época, eso está consensuado con el jugador, con el médico, con el profe. ¿Ustedes se creen que Gallardo dice, no, nadie me dijo que juegue, pero lo voy a poner igual? En este programa, hace una semana se ha dicho que se apuró Guillermo con Gago, ¿eh? No, son riesgos que son riesgos que se corren porque el entrenador estamos pensando que necesitamos más minutos. Escoco no venía con mucha continuidad y lo tenés que poner. Después son los riesgos. A ver, Nico. No, yo le quiero preguntar a Juan. Juan, ¿cómo lo ven dentro del cuerpo técnico, vos que estás ahí cerca? ¿A Juanfer lo ven para aguantar los 90 minutos en un partido del ritmo que va a ser el del sábado? No, yo por eso quiero ser cauto con Quintero, titular. Quiero ser cauto. Ayer, por ejemplo, en la práctica de fútbol jugó Nacho Fernández en ese lugar y Quintero entró un rato. Por eso digo, y está claro que Quintero no está acostumbrado a aguantar los 90 minutos, más en esta clase de partidos. Sí, ha aguantado mucho más tiempo en partidos de Superliga o con un River más protagonista, por ejemplo, con un equipo de menor valía, digamos, en el plantel jugando en el Estadio Monumental. Ahora, en partido de Copa Libertadores ha jugado poco Quintero como titular. El último encuentro fue, por ejemplo, en Porto Alegre contra Gremio y tuvo que salir. Entonces, no quiero todavía ser determinante, especialmente con él. Y no lo quiero sacar tan rápidamente a Nacho Fernández tampoco. Por eso digo, falta un día de entrenamientos, Juan, y no tengo para dudas, vos ahí está la duda, que lo que está, Juan, haciendo Gallardo lo hace para que la vereda de enfrente no sepan quién juega. O sea, esto es parte de semanas tan especiales que estamos viviendo, en donde lamentablemente nosotros somos desinformadores conscientes. Porque nosotros, yo conscientemente sé que estoy informando algo, no, Juan, que en un 90% no va a pasar. Pero bueno, lo tengo que informar porque es lo que está pasando en la práctica. ¿Y cómo está Mora? Te lo pregunto. Si no está 100%, ¿es más porque le falta fútbol o porque físicamente no está 100%? No, porque le falta ritmo de juego, Guido. Mora ha jugado en el último tiempo 90 minutos con Lanús, finales de septiembre, una hora con Aldo Civi, finales de octubre, un rato con Sarmiento de Chaco por Copa Argentina, fue titular contra Colón en Santa Fe y después no jugó contra Gremio la ida ni la vuelta, contra Estudiantes ni contra Boca, que estuvo en el banco, pero la verdad que no jugó. ¿Qué le falta? Ritmo de juego. Físicamente está bien y es más, hasta lo ven mejor de lo que hubiesen imaginado a esta altura, para un jugador que ya tiene más de 30, que pasó por una lesión muy grave, muy compleja, y que cada vez que para y que no se entrena con normalidad, y bueno, le cuesta más que al resto. Pero, repito, no lo veo yo entre los 11. ¿Vieron el bombonerazo? No, estaban entrenando en ese momento. O sea, no has escuchado absolutamente nada de lo que pudieron haber dicho jugadores, dirigentes. No hubo, por el momento no hubo repercusiones de lo que ocurrió en la bombonera. No, y es más, dudo que haya programas deportivos que se vean aquí, ¿eh? Me parece que no. ¿Qué tiene? No quieren ni tener idea de lo que pasa afuera. ¿Que desconectaron Cablevisión? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces parte de la táctica? No, tomar la decisión aire, es venir acá, me parece que a salir un poco del contexto normal. Claro. No, está bien. A ver, yo no estoy diciendo que se queden toda la tarde mirando la tele y tengan que estar con el control remoto, la persiana baja y... Pero si no, al Monumental, Ibai. Pero si en algún momento termina la práctica, entre que te vas a bañar y vas a comer, por ahí tenés un rato prendida la tele, bueno, o después de comer almorzás, te tirás a dormir una siesta, estás un rato con la tele prendida. Es que para mí la recomendación, no sé, Juan sabe más que yo, pero la recomendación del entrenador puede ser, muchachos, tomen distancia del contexto. No, pero el jugador no es un extraterrestre. Es imposible. Bueno, imposible. En lo que más pueda, tomen distancia. Si vos estás con las redes sociales, con el telefonito, mirándote y dices por, bueno, no podés tomar distancia así. Acá que ayer lo dice, prefiero que vayan a jugar pipón. Olvídate que pase. Pero la distancia, la distancia más de la gente, no es de la televisión. La distancia es estar con tus compañeros, estar con el cuerpo técnico, estar bien atendido. No consumiendo medios para mí también es parte. Bien comido, bien dormido. No consumiendo medios también. Vos imaginate, estás escuchando y escuchan al gringo. Que dice, esto es vida o muerte. Aprende, que hay que morir. Aprende. Después del partido. No. Digo, bueno, avísele a Mora que tome distancia en las redes sociales porque publicó. A ver, Juan, acá me están... Notista, acá, lo de vida acá, me están tirando, acá me están tirando un nombre. Y me lo tira alguien que en la previa del River Boca, en la cancha de Boca, me dijo, para mí juegan 5 defensores. Yo lo discutí con él, es nuestro productor. Y finalmente jugaron 5 defensores. Y ahora me tira un nombre que no aparece por ahora en ninguna de las... Yo lo tengo. No es de acá. No, no es de acá. Es cerquita. Cerquita. Es Camilo. Claro. Exactamente. Mayada. Yo le iba a preguntar eso. Justamente. ¿No entra en ninguna combinación por ahora? No. Listo. López, desde Juan, otra cosa. Juan, ¿qué seguridad? Tiró 6 opciones, pero Mayada no. Juan, ¿qué seguridad? Juan, ayer se instaló. Mayada no juega, entonces. Ayer se instaló que la sorpresa de Gallardo, como fue Martínez Cuarta en la Bombonera, para el Monumental iba a ser Mayada. Vos no le ves ninguna chance. No. Pero no, vos tenés algo personal con Mayada, ¿no? Ya acabamos de descifrar eso. No, Camilo. Son las respuestas más certeras de Cortés. No, claro. Ojalá Mayada no mire. Ojalá sea verdad que no mire el programa de Cortés. Porque hoy tiró 6 opciones y Mayada no entra en ningún equipo. Criticamos que no tiene el equipo. Una vez que dice con seguridad, no, también se quiere que diga que va a River. Se quede maduro que Mayada no puede. Ya, perdón, no puede jugar Mayada. Dentro de esta cantidad, la paleta de colores. viste, sí, le preguntás por uno y te dice, mirá, yo creería, Diego, que no, Diego, fulano, y no, no pierde. Estamos hablando. Fulano, vaya, no. Pero estamos hablando, vaya, no, de Quintero. De River, no creo, de Nacho Fernández. Estamos hablando de Quintero, de Nacho Fernández. De. ¿Qué más vamos a hablar de Mayada? ¿Y si yo juega? Con Gallardo no descarto a nadie. Con todo respeto. Dijo que no. Si juega, dijo que no. Juan. Va a jugar Mayada. Golfi. No sé que no saque, le saque el plantel. Sacalo rotundo. Lo que más me llama la atención. 10 cambios. ¿Cómo no puede jugar Mayada? Si hace 10 cambios River no entra. Que vos sabías que jugaba. ¿Vos sabías que jugaba Martínez Cuarta en la Bombonera? Sí, pero es una posibilidad. Ah, bueno. Y no era una posibilidad Mayada que va al banco todos los partidos. Porque estaba amonestado Pinola, porque estaba amonestado en Maidana. Era una chance. John River con Gallardo no descarto a nadie. Ah, bueno. Obvio. Juan. ¿Se sabe algo si hay algo orquestado con respecto a Gallardo, ver el partido, alguna comunicación de las que se sabe que no se puede, dónde va a estar? No, a mí lo que sí me confirman es que en este caso Gallardo se va a portar bien, porque creo que entendió también que puede ser peor, digamos, lo que pueda llegar a sucederle, que va a ser, por supuesto, observado mucho, porque en este caso... a excepción de lo que sucedió en el partido de ida, ahora lo van a ver. Es más, hasta va a tener gente de Conmebol rodeándolo. Cortés, como en la final 2015, ¿no, Juan? Es lo que considera. Juan, Chito, se va a portar bien como en la final 2015. Me encanta la prudencia que le pones al tema. Yo voy perdiendo 1-0. Si es campeón con el 2015, está bárbaro. Yo voy perdiendo 1-0 en el entretiempo. Claro, está, me disfrazo de los tipos que manejan el carrito, del perro Pluto. Y a vos te gusta la trampa. Me meto mejor. No, qué feo. ¿Qué dice? Qué feo. Y si te gusta la trampa, seguramente lo vas a hacer. No, bueno, no es trampa. ¿Sabés qué? No es trampa. No es trampa. Es rebelarme ante una regla absurda. No acepto reglas que son absurdas. Después que me den, que me metan en cana. Que me den 10 años. Tranquilo. Va perdiendo River. Acá preso, muerto. Y en todo este partido. Va perdiendo River. En el entretiempo soy Gallardo. Me disfrazo de Zapato también. Sí. Me meto al vestuario. Soy, espere, la charla la doy yo. Diego Lavalle soy. Diego, están planteando algo interesante. Algo interesante. Yo como hincha de Boca, si River me gana la final con Gallardo entrando en el entretiempo, ¿pedí los puntos? No quiero que me den el partido ganado. Como hincha de Boca, si yo pierdo en la cancha el partido y Gallardo en el entretiempo entra al vestuario, sí, y después se descubre eso, yo no quiero. Ahora, les pregunto a mis colegas periodistas. Si esto sucede, y también le pregunto a Juan Cortés que acaba de decir, si termina con River campeón, me parece bien. Como periodistas, ¿qué opinión tendrían ustedes ante una posible sanción si se descubre que por segunda vez consecutiva Gallardo incumple una regla de la Conmebol? La sanción que quieras, pero no darle para... No. La sanción que corresponde. Habla como periodista. Habla como periodista. ¿Qué dirías? No hay. 3 años de sanción. ¿Cuánto? 3 años, 10 años. O sea, no el partido. ¿Vos considerás que se le puede dar 3 años de sanción, pero de ninguna manera a la Conmebol se le puede llegar a ocurrir? Che, lo hace una vez, le decimos no lo hagan, le decimos no vayas a la Bombonera. No va a la Bombonera. Va con River y se mete. Bueno, es excesivo. Quedó clarito. Como hincha, no quiero que me den los puntos si Gallardo se mete. Como periodista, van a estar en problemas, muchachos. Van a estar en problemas como periodistas. No va a ser falta. No va a ser falta. Bueno, está bien. Pero creo que de hincha a hincha me entendiste, Omar, ¿no? Omar, de hincha a hincha me entendiste, creo, ¿no? Sí, sí. Vos como hincha, jamás. Es lo que pasa, que estás esperando que nosotros pidamos la horca. Claro. El Celino para que no. Quiero que sean periodistas, Diego. Que lo valen en el obelisco. Que sean periodistas, Diego. Yo en un momento es hincha. Estoy pidiendo tal vez algo, no sé. No va a hacer falta y no conocer. La respuesta es no va a hacer falta. La respuesta es. No, ninguno me dio una respuesta. El único fue él, 3 años. ¿Qué propones? Yo te dije, como periodista, ¿qué propones? Como periodista. Hay puerta por todos lados. A ver, mira, esto es muy simple. Si vos infringís una regla, te dicen, mira, la fecha que vos tenías no la cumpliste, la vas a tener que cumplir. Pero como la verdad, te dejamos ir a la cancha y no pudiste controlarte y te metiste en el vestuario, a la Bombonera no vas. Sí. Eso es lo que yo consideré, que por eso hice la Conmebol. ¿Qué te parece la regla? Ahora, Lucas, después de eso, te doy 3 partidos, porque encima no cumpliste con la regla. Sí. Y al próximo partido que podés ir a la cancha, te metés adentro, la verdad, la Conmebol, la sanción que tome, de ninguna manera se podría hablar, la que sea, ¿eh? De una locura. De ninguna manera. Pero algo tan simple como, che, no te metas al vestuario. Yo acabo de decirte. ¿Entendí? Bueno, no va a pasar, Luqui. Quédate como tranquilo. Como periodista, te digo, no cambié el resultado. ¿Qué le das entonces? ¿Qué le damos? Que le den el tipo que corresponda. Pero cuánto, hablemos de sanción. ¿Cómo se dice eso? Si no está nada. ¿Cómo está? Para mí, 17 meses. Ahí está, perfecto, Rolfi. El reglamento no estipula sanción. Entonces, como no estipula, lo decide un comité. Bueno. Para mí, decís, 6 meses Juan, y 5 Juan, días. ¿Vos qué decís? Juan. Y dos de vacaciones. No, no va a pasar. No hay una manera, Luqui, que pase. Entiendo tu preocupación. O sea, Luqui, pero, habla de cierta incomodidad. Juancito, habla de cierta incomodidad. Si... No. Si, estamos jugando. Si algo utiliza Gallardo este tiempo, entre un partido y el otro, claramente es o minimizar el margen de error para que en este caso Vizcay sepa, primero sepa por qué es parte del cuerpo técnico y después también sepa por motu propio, ¿no? O sea, tampoco creamos que Vizcay, si tiene que hacer en un momento un cambio que él crea que necesita el equipo, lo va a hacer él, ¿eh? Pero Juan, bueno, Juan. No creo en serio que en este caso Gallardo pase por eso. Está bien, me gusta que sea certero para decir Mayada no juega, pero también fuiste certero para decir no hay chance de que Pinola o Maidana no sean amonestados en la bombonera y no pasó, no fue una meta. Entonces, tu certeza de decir esto de Gallardo no va a ocurrir, en el caso de que ocurra, el juego que planteo es, ¿vos qué considerás que sería una sanción justa? Luca, la que estipula el reglamento. Y el reglamento no estipula nada. Maidana, entonces, Luca, Maidana sí estuvo. Para mí, 3 meses, 5 días y 4 horas. Ahí está, me parece muy bien. Ah, pero sería... Pero en 3 meses no juega ningún partido, Luca, River. Luca, y bueno, te hablo como hincha de Boca en este caso. Sí. Es preferible... ¿Cómo te sacaste la más? ¡No! Que pierda los dos, me da lo mismo. No. Lucas, es preferible perder en el Monumental 5-0 y no que, que River te gane, pero, y después te... ¿Pero qué tengo que decir? Bueno, pedido, querido, no a la Conmebol. Más claro no puedo ser. Hablale a la Conmebol. Nosotros digamos el tiempo. Lucas, escuchame, hablale a la Conmebol y decirle, si pasa esto... ¿No entendés que quiere que digamos que le den los puntos? No. Ralfi, te quedó pendiente una bomba, Ralfi, que tiré antes. No la agarres otra. Agarra la que te corresponde. Yo lo que digo es, la sanción que está estipulada en el reglamento. No, si no está estipulado, no hay sanción. No. A ver, si en Argentina dijeran que por matar a alguien no hay sanción, matas a uno, no vas preso. Regla no hay sanción. Absurda, conducta absurda. Coincido. Si ustedes consideran una conducta absurda que Gallardo se meta al vestuario, es por desatender y desacatar una regla absurda. Absurda, insólita. A mí lo que me parece absurdo, te respondo la pregunta, me parece totalmente absurdo que un técnico no pueda entrar a un partido por haber entrado su equipo un minuto tarde. Ahora, si hay una sanción a un técnico, ¿cuál es el trabajo del técnico durante un partido? Hablar con los jugadores. Sí. Si vos querés sancionar a un técnico, la sanción es no puedes hablar con los jugadores. Ahora, ¿se entendió, no? Que se lo sancione por un minuto de entrar tarde es una vergüenza. Ahora, una vez que te sancionan, me parece correcto que no puedan ir al vestuario. Si no está trabajando. Luca, vos lo que querés. Y muchas veces los técnicos son los mejores pagos de todo un plantel. Lo que estás preguntando vos es cuánto tiempo le daríamos nosotros. No, entendé. No entiendo. Lo que te digo es, si Gallardo vuelve a desafiar a la Conmebol, se está buscando un problema grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, otra vez. El reglamento dice. Vamos a liberarlo. Juanito, salgamos de ahí, maravilla. ¿Querés cerrar? Tenés que ir a tu habitación. Vos en tu habitación tenés cable, tenés TV Sport. Sí, yo siento que Luqui ya no lo quiere ver más a Gallardo. Pero bueno, ya no sabe qué hacer como para tratar de que le metan una patada y lo expulsen de esta tierra. Me encanta bueno, este bloque de la fábula de Juanito y el Lobo, ¿eh? Mínimo. Está muy lindo. Mínimo. Hasta el sábado va a ser técnico desde el lugar que le toque. Bueno, si no tendrá que... Que me digas, Luqui, habla de una incomodidad que a la que Juan Cortés no está acostumbrado, ¿eh? Ahora me decís Luqui. Yo te voy a decir Juancito, si te gusta. No, pero bueno, tiene que haber una cercanía. Juanito. Te dice Juanito porque te ve un poco apichonado. Con Juan nos conocemos de antes de trabajar acá. Hemos compartido coberturas de Vélez, por ejemplo. Por eso les digo. Con la paz que hay acá, mirá, fíjate. Marce, ¿podemos contextualizar un poquito dónde estamos? Demasiada paz para... Vamos a poner a pensar en qué pasaría, si en realidad uno sale, da indicación. Mirá lo que es esto. Mirá este contexto. Yo me voy a subir ahí arriba de la palmera y la verdad, así voy a ver a todos. Terminó el entrenamiento, Juan. Con mucha tranquilidad, con mucha paz. ¿Cómo estás, Rabí? Si puedo, en este caso, ser parte de... Sí, voy a ver si puedo en este caso ser parte del circuito de aguas termales, como para bajar un poquito las ansiedades. Qué lindo que es, Juan. Bueno, Juanito, abrazo grande. Un placer. Suerte, Luquitas, ¿eh? Hasta luego. Chao, Juanito. Salúdalo. Te das cuenta, Lucas, te metes de gusto en, en temas sí, que sí. son de la Conmebol. Ah, que claro, la Conmebol sí. haga lo que quiera. Sí, sí. Si te toca perder, perdiste. Si es lo que, no, es lo que dije de entrada. Esté gallando, es lo que dije de entrada. Bueno, entonces no diga más pero nada. Pero el que puede no jugar, el que puede jugar de hincha acá, con todo respeto, el que puede jugar de hincha acá soy yo. Vos no podés jugar de hincha, vos tenés que esperar como periodista. Hacete cargo, ¿eh? Hacete cargo, ¿eh? Porque cuando yo te digo que sos hincha, me decís, soy periodista. No, no, hacete cargo. Perdón, perdón. Cuidado que vienen las balas. El cabrón. Tengo mala noticia. Periodistas e hinchas son todos, ¿eh? El tema que uno lo decimos. Otro no. Periodistas e hinchas somos todos. No, no, no, no, no, no, no. Veo un par de colores ahí, ¿eh? Veo un par de colores. Porque no le sale el pecho, le sale el pecho. Yo vi un flotador ahí, ¿eh? Hacela de viva, yo pensé que la de viva, Nelson. Hacela de viva. Ay, tío, se no tiene canje, falta el canje. Y si hagan cargo, si se bajan del tablón y vienen al programa, que se hagan cargo. Muy bien. Bueno, señores, nos vamos a la pausa. Estamos en ángulo, con nuestra gringo. Producción trabajando duro y parejo de acá hasta las 9 de la noche para agregar toda la información acerca de esto que titulaba Daniel Angelici y la clausura. Clausuraron la Bombonera hace un ratito nomás. Boca va a tratar mañana de apelar esta medida por lo que pudiera llegar a pasar el sábado en función del resultado de Boca en la cancha de River y probables festejos que no se harían si es que está la Bombonera clausurada. La casa de comidas rápidas está pidiendo también que levanten la clausura. Sí, claramente. Inmediatamente. Sí, sí, sí. Inmediatamente con una cosa se libera la otra. Y acordate, en un rato también va a hablar Nicolás Cambiaso, que estuvo presente ayer en el estadio de All Boys, en Floresta, acerca, bueno, de otra mirada, si se quiere, de lo que también ya es confirmado, sanción para la cancha de All Boys y otras cosas más. Va a manifestar acá su opinión y vamos a hablar también de Clásico San Lorenzo Huracán.